Los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Crouse nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. Bien, ustedes ya saben que cuando suena la cortina que tenía Petruccelli, el gran abogado, el mejor abogado del mundo, es para presentarnos al fiscal Félix Crouse, el mejor fiscal de todo el planeta. ¡Bravo! Fiscal Crouse, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en los medios audiovisuales que la ciudad de Buenos Aires le quiere sacar al señor Navarro la pauta que tiene puesta ahí en su programa, porque Navarro pasa cosas que a Macri no le gustan? Parece, dice Navarro, que alguien lo llamó de los encargados de pautar la publicidad de la ciudad y le anunciaron o le dejaron entender que la pauta oficial de la ciudad iba a ser, puesta en cuestión. No, dijo, por lo menos, se la sacamos y rompemos relaciones. Ah, rompemos relaciones es lo que yo había escuchado, pero le sacamos la pauta, que se supone que es el sostenimiento importante, ¿no? Y eso tiene derecho a hacerlo, porque es la ciudad. Les propongo un juego de simulación, como cuando uno hace la simulación de los créditos, a ver cuánto tendría que pagar, cuánto es la tasa y todas esas cosas. A ver, simulemos un juego de simulación. Ustedes saben que la Corte Federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dictado algunos fallos y también lo ha dicho al pasar en la declaración de constitucionalidad, perdón, de la ley de medios. Se ha pronunciado sobre la distribución de la pauta oficial respecto a algunos medios que reclamaban una distribución equitativa, concretamente el diario Perfil, el fallo es conocido como fallo Perfil. Sí. Alrededor de dos andariveles de discusión sobre este asunto que lo sintetizo mínimamente. Uno, la pauta oficial tiene una función de fomento. ¿Qué quiere decir esto? El Estado puede elegir a medios pequeños que en teoría no tienen gran capacidad de distribución de la información que el Estado quiere distribuir, pero con la pauta oficial lo que hace es fortalecer más voces en el mercado de la comunicación. Está bien. Otro es, hay que distribuir proporcionalmente a la presencia que tienen en el mercado de la comunicación. Esto es, los grandes medios deberían recibir más pauta porque tienen más capacidad de llegada a la audiencia. Ajá. Eso es el tema que se debate siempre y la Corte lo resolvió de un modo en el cual, digamos, no han habido objeciones importantes. Pero este asunto era alrededor de alguien que reclamaba que le dieran pauta oficial, que no le daban. Ahora imaginemos... O sea, no la tenía. No la tenía y quería que se la dieran porque una tarasca importante, tarasca en latín quiere decir dinero. Ahora preguntémonos, en este caso en el cual la pauta oficial había sido distribuida, sí, presumimos que de modo equitativo, porque sí, el gobierno de la ciudad... ¿Por qué voy a presumir otra cosa? El gobierno de la ciudad consideró que el señor Navarro, en este ejercicio de simulación, debía recibir el dinero que recibía como pauta. Sí. Si ahora le quitara esa pauta, por la razón que fuere, incluyendo que no le gusta la cosa que dice el señor Navarro, al quien tal vez pretendían mantener dentro de sus simpatías por la pauta que le ponían, ajá, el señor Navarro reclamara diciéndole, miren, yo no quiero que me den más pauta, ni quiero que me den la pauta que no me dieron, quiero que sostengan la pauta que me estaban dando porque ellos consideraron que esto formaba parte de la distribución equitativa de la masa de dinero que los porteños aportan al tesoro de la ciudad, sí, y de esa buena parte que el tesoro de la ciudad destina a la publicidad, una parte me la dieron a mí. Quien se encarga de cortar la torta en la ciudad dijo, este pedazo de la torta es para Navarro, ahora porque no les gusta lo que yo digo, me lo retiran. Esto viola la distribución equitativa de este dinero, que es el dinero de los contribuyentes, entonces quiero que no me la saquen. Entonces el ejercicio de simulación ahora se pone en rojo incandescente. Ajá. E imaginamos con una mente afiebrada, propia de las vacaciones y de la feria judicial, que es propicia para el afiebramiento, ajá, que el señor Navarro u otro se presentara a la justicia con acento en la J y mayúscula de la Ciudad de Buenos Aires o la federal, habrá que ver, imagino que la de la Ciudad de Buenos Aires, y propone una medida cautelar de no innovar, no una cautelar innovativa, en la cual diga, señores, está amenazado el derecho a que yo participe como industria de la comunicación que soy, de perder momento, Barragán, usted lo veo cegado, no se precipite. Vamos por la cautelar. no, se, no se bueno. precipite prudencia, prudencia en el puedo hacer de Corte Suprema usted de la ciudad. Usted es parcial, va a hacer carrera en la justicia argentina. No, quiero decirle que me pregunto entonces si si presentara, por ejemplo, a Navarro y le dijera a la justicia de la ciudad, deje las cosas como son porque están por afectar la distribución equitativa de la pauta publicitaria oficial que se solventa con la contribución de los vecinos porteños, claro. Y este es un derecho que yo tenía como uno de los tantos que la reciben. Sí. ¿Cómo le iría? Es la pregunta final de este ejercicio de simulación. En Cautelandia, esta metrópoli inundada de cautelares. Depende del tribunal donde caiga, ¿no? ¿Te crees? Digo, no sé, me parecía, lo venía pensando. O sea, que ningún juez de la ciudad le va a dar una cautelar a Navarro. Es un ejercicio de simulación que confina la vida. ¿Puede hacer una pregunta? Hay que intervenir la justicia de la ciudad de Buenos Aires. No, señor, no sea así, Barragán. Pero si la Corte Suprema se expidió en casos similares, ¿no debería ser jurisprudencia para estos jueces? Muy bien, muy bien. Corre el riesgo de ser abogado. No, dale, el tema es el siguiente. En nuestro sistema, las decisiones de la Corte Federal solo deciden un caso. Por supuesto que se llama jurisprudencia porque se supone que es la voz prudente del derecho. Cuanto más veces se dice una cosa, el derecho, entre otras cosas, es conservador porque se basa en la repetición. En la repetición de cosas obvias en general. Entonces la jurisprudencia es algo que se ha dicho muchas veces y establece una doctrina. Hasta que viene alguien y dice con un poco de audacia y quizás más razón, algo mejor, y abre un sendero alternativo. Lo que quiero decir es que la Corte ha dicho, el máximo tribunal del país, el intérprete de la Constitución, lo que ha dicho. El fallo decide el caso, pero tiene y no obliga a los jueces inferiores de modo automático a seguir ese fallo. De hecho, el ejemplo más claro de esto es que históricamente en la República Argentina la jurisprudencia de la Corte, cuando tuvo una época represiva, no fue seguida por casi nadie en los tribunales inferiores. Pero esto es la excepción. La Corte también ha dicho que sus fallos generan una autoridad moral, no sé qué tiene que ver la moral con esto, pero así son las cosas, una autoridad en los tribunales inferiores, y que para apartarse de esa jurisprudencia deben mostrar en qué el caso en el que se aparten ofrece un matiz o se diferencia del caso líder, y además, cuáles son los nuevos y mejores argumentos que la Corte preclara, que como la Iglesia es madre y sabia y divina, no tuvo en cuenta al momento de decidir el caso, porque efectivamente pueden aparecer nuevas razones, nuevos argumentos que al momento de decidir el caso no estaban en el desarrollo jurídico del momento. Entonces vos no le querés dar la cautelar a Navarro. Estoy haciendo un ejercicio de simulación. Le pido por favor que domine la ansiedad, amigo. Tengo una pregunta. Que lo pueden bicicletear tranquilamente en un tribunal. No sé, pero bueno, digo, tanto que sirve para un barrido que sirve para un fregado, ¿no? Una pregunta, ¿y si pone un video que le guste a Macri y le devolverá la pauta? Por ahí es más fácil, y que ponga todas las veces, cada programa, un cacho de algo que le guste a Macri y le devuelve la pauta y listo. No estaría yo en condición de responderle, Vargas. Bueno. Eso no es tarea de la justicia. ¿Por qué hay feria judicial si no hay feria de otras cosas? Si usted hubiera escuchado Derechos sin Vueltas el sábado pasado, todo ese enorme y vasto territorio de la ignorancia estaría cubierto de otro vasto territorio de la ignorancia, que es... Ese es por acá, por AM870, ¿verdad? Sí, claro, a las 17 horas. A las 17, 17. Sí. ¿Con Charla Ruiz? Con Charla Ruiz. Charla Ruiz. Yo me lo perdí, pero a lo mejor también otra gente se lo ha perdido. Muy poca, Barragán. Entonces no me va a contestar por qué hay feria. Yo también me lo perdí. Estoy ofendido, nada más. No, nadie me escucha. Bueno, el tema es feria judicial hay porque los jueces arman la regla de juego primero para ellos y luego para los 22 jugadores, ¿se entiende? Desde el fondo de los tiempos en el sistema judicial existió una feria de verano. Creo que desde el año 52 con una acordada, dicen los que saben que no es mi caso. ¿Es nuevo? Sí. Y el 52 laburaban todo el año como toda la gente. Han pasado como 70 años, les quiero decir, Barragán, pero... desde el año 1952, siglo pasado. Pero hay jueces desde antes. Sí, de 1863 está instalada la Corte, digamos, hace un rato. Ponele que hace 50 años se cambió y se agregó. Okay, digamos, no queda ninguno salvo Fay. Sí, desde el 70, claro, Fay se la juez. Bueno, desde la década del 70, una feria que era en realidad alargar la Semana Santa, como la Semana de Turismo en Uruguay, pero para los jueces, sí, parece que se trasladó al invierno para hacerla coincidir con las vacaciones de los niños. Y otros, hay otras cuestiones de la organización de la vida forense que tiene más que ver con el bienestar y la comodidad de los jueces y de los abogados, ¿eh? Hay que decirlo, porque en esto se forma un propio campo, como el horario judicial. A ver, ¿cómo es? ¿Cuáles son las ventajas de siete, que no tenemos los civiles? De 7 de la mañana a 13:30 es el horario, de 7:30 a 13, perdón, es el horario judicial. Se ha visto vida en tribunales a las 7 se ha visto gente viva. Está bueno, porque es como los negocios. Hay gente que labura mucho, labura todo lo que no laburan los otros, ¿no? Claro. Y sí, generalmente eso pasa. Sí, se labura mucho para no laburar, digo, hay una burocracia improductiva, esto sin humoradas, porque es triste, digamos. Hay mucho trabajo ocioso en el sistema judicial, hay mucho trabajo improductivo, hay una gran alienación en muchos operadores judiciales haciendo un trabajo absolutamente burocrático e improductivo, que es un trabajo, pero no es una producción en el sentido de proveer justicia. Ajá. ¿Y por qué se llama feria si no ponen puestitos ni venden nada? ¿Cómo no? ¿Usted no fue a la escalinata de tribunales? Va a ver algunos jueces con un jardinero, un sombrero de paja y música de Jethro Tull. Y venden atrás. Cosas de granja, sí, o artesanía. ¿Venden tuquera? ¿Pipas? Sí. ¡Ay, tuquera! ¡Si van a vender tuquera! Hay dos macetas orgánicas. Ahí vamos al pedido. Sí, perdón, no, yo no querría. Una última acá. Ustedes me llevan de la mano. No, digo que si es en todo el país, las ferias, digamos, coinciden en todo el país. Digamos, en todo el sistema judicial del país, porque, por ejemplo, en las vacaciones de invierno en algunas otras provincias, la provincia del sur, se adelantan y ese tipo de cosas. Digo, ¿generalmente coinciden o puede ser que no coincidan? Creo que las ferias se desfasan del mismo modo que las vacaciones. Ah, ¿posta? Claro, y además los horarios también, pero por el clima, hay lugares donde no se puede laburar en los horarios que se trabaja acá, ¿no? Quiero informarle algo al fiscal. Dígame. Un abogado pidió clausurar el Palacio de Tribunales. ¿Por qué? Dice que puede haber un nuevo Cro-Magnon. Tiene las escaleras principales bloqueadas y dice un siniestro en un edificio que tiene 60.000 metros cuadrados de superficie es parece barragán, no es descartable. Y es un siniestro, ¿a qué juez se refiere con lo de siniestro? Estoy de acuerdo con clausurarlo. No, que dice que... ¿Pero con los jueces adentro clausurado o afuera? ¿O se los hace salir antes? Adentro. No, el tema es así, en el Palacio de Tribunales es fantástico, porque se supone que es el Palacio de la ley es la expresión de la racionalidad. Es lo más lindo que hay, la ley es lo más lindo que hay. ¿El edificio de provee justicia está rajado? Sí, está rajado. No, tiene digamos, se supone que la ley expresa la racionalidad en su máxima expresión. Sin embargo, en el Palacio de Justicia, que es la racionalidad, el templo de la razón, el primer piso es el tercero y hay escaleras que nos llevan... Es que no van a ningún lado. ¿En serio? Me dicen. Te juro, Barragán. Usted es peor que entrar a Parque Chas, mi barrio. Hay gente que ha entrado al Palacio de Tribunales y se quedó para siempre. No digo que sea el caso de Fight. Pero ha pasado eso. Félix, bueno, no tenemos más tiempo. ¿Nos puedes hacer una visita guiada por el Palacio de Tribunales para ver todas esas maravillas? Cuando quiera, me pongo un cartelito como en los contingentes turísticos adelante. Sí, con una balancita y voy adelante. Grupo fiscal. Félix Krauss, fiscal de la Nación. Muchísimas gracias. Quédese igual un ratito. Acá venimos. Todos en cuero.